para los angelitos de aquel portón. Como se habrán dado cuenta, esto es música pura y es el espacio de Juan y de Pián, los discos de Juan y de Pián. Has traído un bardo. No un quilombero, un bardo, un cantor. Ah, un por compositor, supuesto. Un hombre que va por los caminos diciendo me sus cosas. Me no, asustaste. Un bardo en el sentido antiguo de la palabra. He traído un cantor, el señor Alberto Fueguito Acosta, en su cuarto disco de estudio. ¿Ya? ¿Cuarto? Cuarto disco de estudio, que se llama Un Fueguito. Pero como no quiero explicarlo yo al disco, lo invitamos a que podamos tener una conversación telefónica con Alberto Acosta, al que le decimos muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Alberto? Acá está el Cabezón Lagarejo, Nicolás Mumpadre y Juani, que te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, qué linda mesa. Buenas tardes para todos, buenas tardes. Qué alegría saber que están ahí y realmente me da un poquito de envidia porque sería lindo haber estado sentado con ustedes en esa mesa. Bueno, Juan y Armando, y dale las buenas tardes a todos a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué estás bien. Haciendo en este momento? Mira, hace un ratito vengo del ensayo porque estoy ensayando en el estudio de Pablo Yaques para llegar a punto para el día 30 de marzo, donde se va a hacer la presentación de la TTP del disco Fueguito Cantor, mi último disco. Así que ya estamos, somos como los voceadores, ¿viste? Los tenemos que poner a punto, ¿viste? contame un poquito cómo fue el armado del disco, Fueguito. Bueno, el disco empieza, yo diría que intenté grabarlos hace 5 años y después por razones laborales lo tuve que parar y volverlo a retomar el año pasado, a principio de año, y lo terminamos en noviembre del año pasado al disco. Y en mis manos llegó recién en 20 de enero. Bueno, es un trabajo que no solamente tiene todo ese tiempo, sino que tiene un proceso de cocinarse, las composiciones, de tratar de darle forma con la música, y bueno, y tratar de hacer todo lo mejor que es posible para que este disco suene lindo, como sé que suena, y bueno, que sea la música nuestra agradable a los oídos, y recrear las composiciones de nuestros poetas como Edgar Morisoli, como Guillermo Herschel, como Juan Carlos Bustías Ortiz, como dos mujeres que integran este disco, que es Teresa Pérez y Margarita. Y Margarita Monge. Casualmente hace un ratito se fue Juan Pablo de acá de casa. Uh-huh. Así que cuando vos me llamaste estaba Juan Pablo, estamos charlando un ratito. Así que bueno, contento, muy feliz de este trabajo, tratando de darle la difusión que se necesita. Y bueno, y que como siempre decimos, que la gente lo consuma, lo compre. Y bueno, y esas cositas, ¿viste, Juan? Fueguito, ¿cómo andás? El Cabezón te habla. Hola, Armando, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo anda, amigo? Bien, bueno. Bien, acá mateando y escuchándolos. Bueno, che, así que tenés prevista la presentación del disco el 30 de marzo, ¿no? Está bien, sí, así, sábado 30. El 30 de marzo se presenta el disco en el ATTP, en el Teatro ATTP, que es un lugar muy bonito. Y el 6 de abril se presenta en el Desvelo en General Pico. Ah, perfecto. Tomá. Bueno, y hay unas posibilidades que se presente también en Guatraché y en Bordenave, donde hay amigos que están gestionando estas cuestiones, porque si no es por los amigos como ustedes que difunden y hacen fuerza a esto, es imposible hacerlo, ¿no es cierto? Sí, además hay un marcado interés de parte de Carlitos Loza en Buenos Aires, ¿no? De también ver la posibilidad de presentarlo por lo que me decía Carlos, ¿no? De presentarlo en la Casa de la Pampa en Buenos Aires en alguna oportunidad. Sí, sí, con Carlitos ya hemos estado charlando, todavía no hemos definido nada, claro. Pero está todo en marcha y sé que hay una radio de Buenos Aires que a partir de marzo lo empiezan a difundir. Creo que Radio Nacional de Buenos Aires también, y otra radio de que Carlos tiene esos contactos ahí, ya le ha dicho que lo pueden bajar y escucharlo, porque hay un sistema nuevo que hay para escuchar los discos con las máquinas, que yo no me sale la palabra. Spotify, lo estamos escuchando de ahí, Fueguito, de Spotify. De ese coso. Claro. Así que bueno, también feliz por eso, porque es hemos tratado de que este disco lo llegue de toda forma, porque a veces nosotros con el disco en la mano es muy difícil repartirlo en todas las radios y darlo a todos los medios, ¿no es cierto? Que sería lo ideal que todos los medios lo tuvieran. Pero bueno, estamos haciendo ese trabajo para que todos sepan que existe esa posibilidad y lo puedan difundir. Así que bueno, con Carlitos Losos estamos charlando y ya, Dios mediante, veremos la posibilidad de presentarlo allí en Buenos Aires y ver los lugares que podemos hacer, si así se Dios lo quiere, ¿verdad? Fueguito, la presentación acá en La Pampa, ¿vas a estar solito vos con la guitarra? ¿Te acompaña alguien? ¿Vas a haber invitados? ¿Cómo es? Sí, voy a estar solito con la guitarra, porque los compañeros, en el caso de Julito Aguirre, que me acompaña en un solo tema, está en Buenos Aires. Y lo de Juan Olivera, que está en el Uruguay, está trabajando allá con unas murgas, está haciendo cosas muy bonitas, así que me pongo contento por ello, ¿no es cierto? Y en el caso de Matías Sánchez, que es el chico que hace el guitarrón, está trabajando con su grupo, y bueno, estamos todos muy lejos, y bueno, se necesita otros medios para poder hacerlo. Pero solo con la guitarra, como dijera don Chupante, se prenda una vela que el muerto lo voy a poner yo. Fueguito, ¿cómo fue la selección de las canciones? Recién escuchábamos Milonga Gris, una canción que a mí, la primera vez que la escuché te dije que me gustaba mucho, pero me gustaría que cuentes la historia. Bueno, vos sabés que con Milonga Gris, Julio Domínguez, el Bardino, yo tengo muchos años de amistad he tenido con él y hemos andado juntos y hemos hecho cosas juntos, recorriendo los colegios y eso. Pero esto ocurre en el patio de un amigo aquí en Santa Rosa, donde una buena guitarra en mano me pasó este tema y me contó la historia, que este tema está escrito para el taller Amor y Fe, que está en la calle Bolivia, donde ahí concurren chicos. Hay una palabra que ya no se usa y no sé cómo decirla, pero dice capacidades diferentes y no es así, se dice con otras capacidades, ¿no es cierto? Y bueno, él me dijo, aquí también vamos los cantores, en estos lugares también que tienen que estar los cantores. Y me pasó este tema. Y yo lo tomé hace mucho tiempo, lo trabajé y lo acomodé de esta forma, que me parece que quiero creer que está logrado con este ritmo que a nosotros los pampeanos nos identifica también, porque nosotros hemos tenido mucho contacto, y esto lo debe saber muy bien Armando Lagarejo, con el Uruguay, con los músicos que los han visitado desde el Uruguay, y a su vez con los compañeros que han estado haciéndole guitarra a don Alfredo Zitarrosa, como el caso de Del por Sombra. Y bueno, hemos tenido toda esa influencia porque ellos han visitado este lugar y se han enamorado de La Pampa, ¿no es cierto? Y nosotros nos hemos enamorado de la música que hacen los compañeros del Uruguay. Claro, ¿cierto? Porque es medio candombeado, ¿no?, el ritmo, claro, que tiene esa canción. Claro, claro. Nosotros, la hermandad de la música latinoamericana, está también lo que es Del por lo olivareño, Alfredo Zitarrosa, y bueno, toda esa gente, esa camada que hay ahí en Uruguay de músicos, y nosotros hemos escuchado toda esta música, ¿no es cierto? Así que esa es un poco la cuestión de lo que es Milonga Gris de Julio Domínguez. Que dice en uno de los párrafos últimos: cierre los ojos y pase para el portón, que no vale el aplauso para el cantor. El canto nace junto con el dolor. Fueguito, recién Juan te preguntaba y justo se perdió un poquito. ¿Cómo hiciste para armar las canciones, para seleccionarlas? yo lo estoy, continuamente estoy trabajando con las canciones. Hay cosas que, por ejemplo, no las he mostrado, pero que llevan su tiempo en la cocina, cocinándose, viéndolas, escuchándolas. Y cuando yo las puedo grabar, como en el caso cuando voy al estudio de Pablo Jacques, que las puedo bajar a una grabación primaria, digamos, donde las puedo escuchar y puedo empezar a corregir las cosas, ¿verdad? Porque uno cuando las escucha, encuentra todos esos errores y lo que debe hacer, lo que no debe hacer, cómo debe pronunciar. Por ahí hay una nota que no corresponde y bueno, ver cómo se va armando. Y se termina de cocinar, así son todos los temas. En el caso también de La Milonga del Rumbeador, de Edgar Morisoli, trabajo mucho yo con lo que el poeta, en el caso de Edgar, por ejemplo, en su poesía La Milonga del Rumbeador, es un baquiano. El baquiano es la persona que todavía existen, que son aquellos que te enseñan el camino sin andar por ruta ni por ningún otro lado, sino que simplemente cruzando el campo para llegar a otro lugar, ¿no es cierto? Y ese paisaje que describe la poesía ya viene con una música, ya tiene la música. Hay que prestar atención para descubrir el sonido que el poeta quiere escribir, que ya escribió y ya le puso ese sonido, ¿no es cierto? Y es un hombre caminando la música, donde está el rumbo el ritmo del paso del hombre caminando, cortando los campos, por todos esos lugares donde la poesía lo va recorriendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace, lo que yo hago con la música, ¿no es cierto? Hay varias hipótesis sobre eso, que por eso hay gente que dice que la música no se puede dibujar de esa manera, y yo digo que sí, que la música es, ¿cómo te puedo decir? Lo que yo, de mi forma de pensar, que no quiere decir que sea la válida, pero es como poner en escena una obra de teatro, ¿no es cierto? Uno pone en escena la obra con su música, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el caso de Los Únicos Santos, de Guillermo Herzl. Bueno, esa la tenía reservada para el final, Fueguito. Me gustaría que lo cuentes, pero primero decirte que muchas gracias por atendernos y nada, están las puertas abiertas de Radio Kermés para difundir el disco cuantas veces sea. Mira, Juan, yo simplemente soy una persona que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que están ahí en la mesa, para el operador. Acordate de lo que me dijo el Bardín una vez, que hay que saludar al operador. Porque él es el que dice cuando hay un lugarcito, el que te va a pasar siempre. Así que bueno, sí, Juan, yo soy una persona que no tengo más que palabras de agradecimiento, y ojalá que yo estoy trabajando mucho, quiero que lo sepan, para que el 30 pueda ser un recital digno de la gente que vaya a ver lo que yo hago con las canciones de La Pampa. Eso es mi preocupación hoy, de aquí al 30, prepararme para estar a la altura de las circunstancias y que la gente se vaya, el público que va a verlo, que yo sé que van a ser muchos amigos, que salgan contentos y puedan disfrutar como yo también quiero disfrutar arriba del escenario. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar con Los Únicos Santos. Contanos la historia. Bueno, Los Únicos Santos es un tema que realmente es cierto lo que ocurrió, es un hecho que ocurrió en Castex, en una oportunidad que viaja Juan Carlos Bustillas Ortiz con Guillermo Herzl a Castex, y se enteran de esta historia de don Pedro Lorini, que el cura del pueblo le pide que haga unos santos para algunas iglesias de La Pampa, y entonces don Lorini se puso a trabajar, y el cura le dijo que en una de estas mañanas él iba a pasar a buscarlos. Entonces don Lorini, cuando se puso a trabajar en la madera de Caldén, las primeras tallas que le sale es una lavandera, un maestro, después un hachero, y cuando el cura pasa a buscar los santos, el cura le dice: don Pedro, lo que ha hecho usted no son santos, dice. Entonces le contesta que son los únicos que él conoce. Los que trabajan, de verdad, ¿no? Esa es la historia del único santo. Y yo lo que hago con la música, si vos te ponías a observar la música, el movimiento del taller, el hombre caminando, el hombre con la garlopa, el hombre que está cepillando un trabajo, todo ese movimiento lo tiene la música. Cerrá los ojos y vas a ver que lo vas a ver don Pedro Lorín. Muchísimas gracias, Fueguito. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted, hermano. Para gracias, todos, Fuego. Mesa, un abrazo grande. Abrazo, gracias. Fueguito. Gracias. Bueno, chao, el Fueguito Acosta, en un disco salidito nada más así del horno hace pocas semanas, un Fueguito grabado en el estudio de Pablo Yaques. Así que escuchamos la última canción, una canción con letra de Guillermo Gersel y música de Alberto Acosta. Vamos a hacer los únicos, vamos a escuchar los únicos santos. Cargaron santos a don Pedro, pasarían por ellos de mañana. Santos para una iglesia de la Pampa, santos que la haría con esmero. Lorini trabajó con sus formones, con toda su paciencia y sus martillos, y sus ojos nublados dieron brillo por el secreto guardado en las canciones. Son obreros, campesinos, lavanderas, maestros, arrieros y hachadores. Son santos, padre, los mejores. No conozco otros en mi tierra. Son santos, padre, los mejores. Madera de Caltén tomó la forma que don Pedro imaginó desde un principio. Cada una fue ocupando un nuevo sitio y el taller hecho monte con su aroma.